diligentemente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por las últimas denuncias de algo que hay muchísima gente que conoce y se ha denunciado durante muchísimos años, que es el trabajo esclavo, los trabajadores golondrinas. Este último caso de la empresa Nidera, asociada con la producción sojera, de traer trabajadores en condiciones esclavistas de Santiago del Estero, principalmente también de Mendoza. Para desgranar ese tema vamos a hablar con alguien que solemos consultar, Osvaldo Lobey, subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco. Osvaldo, Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Muy bien. Gracias por atendernos. ¿Cómo ve, digo, después de la cosecha récord, porque estamos hablando de empresarios también en la mesa de enlace, después de la cosecha récord del año pasado y las pingües ganancias, cómo ve el cuadro de discusión en esta reunión que parece como otra vez calentar la palestra del campo, no? Y bueno, mire, lo que no tenemos que perder de vista es a qué sectores representa la mesa de enlace, ¿no es cierto? Claro. Ellos hablan por los intereses y privilegios de los sectores más concentrados del campo, ¿no es cierto? Representados en la CRA, por el lado principalmente ganadero, y los fondos de inversión y los pools de siembra en la parte agrícola sojera, ¿no es cierto? Y a esto podemos sumar una nueva clase rentista que se ha generado en la Argentina, ¿no es cierto?, que son los que pelean por la doble renta, porque pretenden seguir cobrando sus alquileres de los campos sin trabajar, ¿no es cierto? Si no perdemos de vista esto, bueno, indudablemente que hay que discutir con ellos, pero desde la posición de defender al genuino pequeño y mediano productor familiar en la Argentina, ¿no es cierto?, que es el sector que ha sido relegado históricamente, ¿no es cierto?, en beneficio de los intereses concentrados. ¿No? Y hay que decirlo también que la agricultura familiar es una de las principales patas de la producción agropecuaria argentina, ¿no? Y en este sentido, ¿Es el factotum como para poder desarmar? Porque cuando uno escucha lo de Nidera u otros casos, sabe que en el lugar de origen hay crisis también, ¿no? En las familias cuyos trabajadores pertenecen, los trabajadores bolivianos, hay crisis, hay una situación de crisis. La agricultura familiar parece ser como un vector como para salir de esa crisis y renunciar a ese tipo de trabajo golondrina, ¿no? Bueno, es indudable que la agricultura familiar en la Argentina es la única que genera trabajo genuino. Esto en primer lugar. En segundo lugar, es la que va a garantizar la soberanía alimentaria, ¿verdad? Sí. Entonces, es un sector estratégico de la economía agraria en la Argentina. Sí. Estos sectores concentrados no solamente que utilizan la mano de obra esclava, ¿no es cierto?, porque son negreros ya por naturaleza. Negrero, digamos, es una palabra tradicional criolla, ¿no es cierto? No va en desmedro de los negros, sino justamente de estos sectores que utilizan esa mano de obra en negro, ¿no es cierto? Y pagando barato. Pero además es el sector que históricamente ha expulsado la mano de obra del campo, ¿no es cierto? La ha reemplazado por la máquina, por los nuevos paquetes tecnológicos. Y bueno, y lo que llama la atención también, que hay que decirlo, ¿no es cierto?, cómo Jerónimo Venegas, siendo secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales de la Argentina, ¿no es cierto?, es un aliado político de la mesa de enlace. Esto es lo incomprensible, ¿no es cierto? No solamente que son los patrones negreros, sino que son los que han expulsado las grandes masas de productores, de pequeños, digamos, minifundistas, que a su vez son la mano de obra rural, ¿no es cierto? Es interesante esto. ¿Hay alguna, usted que conoce el paño, hay algunas otras organizaciones que colaboren en una alternativa de esto? Digo, se me ocurre el MOCAS, el MOCAFOR, el MOCAJU, en alternativa gremial también, ¿no? Porque el gremio, seguro, de los trabajadores es fundamental en este tema. Seguro, seguro. Bueno, nosotros acá en toda esta región tenemos, nos asentamos de alguna manera, que es el ámbito de donde yo provengo, el ámbito de las ligas agrarias, que fue el movimiento de la década del 70, ¿no es cierto?, que más batalla dio en la Argentina para defender los intereses de los pequeños y medianos productores y de los obreros rurales, ¿no es cierto? Y bueno, actualmente hay un sinnúmero de organizaciones que son representativas, genuinas, zonales, locales, provinciales y también nacionales, que están enmarcados dentro de este gran sector, este gran espectro productivo y social que es la agricultura familiar, ¿no es cierto? Exacto. Lobey, muchas gracias por este contacto con la Radio Pública. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día, ¿eh? Osvaldo Lobey, subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco, y como lo decía al final de la nota, uno de los históricos dirigentes.